www.lu32.com.ar. Bueno, faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Antes de saludarlo al doctor Zanelli, tengo unos mensajes por aquí que dice: quiero felicitar a la gente de La Máxima por estar tan linda. Gracias, intendente, dice este mensaje que han enviado aquí al 55202. Y otro que dice: felicitaciones al piloto sierravallense Seba Fornes por ganar la primera de la monomarca 1100. Somos lo que le lavamos el motorhome. Gracias, dice. Bueno, ahora sí, lo vamos a saludar al doctor Zanelli. ¿Cómo le va, doctor Zanelli? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Omar Chamorro lo saluda. Bueno, doctor, como lo presentamos en sociedad por la radio, como flamante director del hospital de oncología, ¿verdad? Sí, eso de flamante es un poco ceremonial. En chiste me decían que este fue el por iglesia, pero en realidad desde el 1 de enero me hice cargo del hospital por la jubilación del doctor Scufield el 31 de diciembre. Ajá, bueno. ¿Y con qué se encontró? ¿Cómo está el funcionamiento del hospital, doctor? No, el funcionamiento del hospital en términos generales está bien. Yo no me encontré con nada extraño porque yo soy de oncología. Claro. Hace 21 años que trabajo en el hospital, todas las mañanas. Uh-huh. Bueno, o sea que la línea de trabajo va a seguir muy parecida, ¿cómo es? Sí, en realidad, tenga en cuenta usted que nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El hospital de oncología depende de la provincia y nosotros somos uno de los 77 hospitales que tiene la provincia de Buenos Aires. Sí somos algo muy especial por el tema oncológico. En toda la provincia de esos 77, solamente dos estamos abocados exclusivamente a la patología oncológica, o sea, al tratamiento y diagnóstico de los tumores. Doctor, ¿qué significó para usted, bueno, ocupar el lugar que venía ocupando el doctor Scufi? Si bien, como usted dice, tantos años dentro del hospital, tiene un conocimiento pleno, ¿no? Como conocés al camillero, la mucama, todos tus colegas, y de alguna manera es un reconocimiento, es algo muy placentero en lo personal. También debo reconocer que fue una sorpresa, porque hay cosas que después de los 50 años parece que nada te sorprende, pero juro que me sorprendió, y por el tema de la gestión, ¿no? ¿No sabía que iba a ser elegido como director? En absoluto. Ajá. El tema de gestión, ¿no? O sea, el tema administrativo, contable, todo el tema de facturación de esta clase de hospitales de autogestión, que es cómo cobrar a cada una de las obras sociales de los pacientes que se tratan. Lleva un buen tiempo y estar abocados a otra tarea que, si bien yo vengo de la parte asistencial y de la parte académico, y yo soy profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires desde hace 26 años, y en la Universidad de Buenos Aires el tema de gestión es absolutamente caótico, y siempre decimos un poco en broma que si uno es capaz de manejar parte de una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, es capaz de todo, pero sí el tema de gestión exclusivamente y dedicarle muchas horas a eso es todo un desafío para mí, una cosa nueva y una cosa desafiante también, ¿no? Por mi edad y porque tengo muchas ganas de hacer. Este es un momento en mi vida muy especial, ¿no? Uh-huh. Doctor, buen día. Fabricio Lucio lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, cuando escuchaba su relato de la dependencia de oncología al gobierno de la provincia de Buenos Aires, uno no hace más que trasladar la realidad de los hospitales provinciales, que conoce de otros hospitales provinciales, al nuestro, digamos, a ver cómo estamos en comparación con los otros 77. Digo, por lo que sabemos, por ejemplo, los paros de la SICOP tienen muy bajo impacto o casi nulo en oncología, pero en otra materia, en comparación con el resto de los hospitales, ¿cómo está oncología? Oncología creo que en este momento está muy se encuentra en una posición muy superior comparado con los del conurbano, ¿no? O sea, podemos compararnos con los del interior, con Bahía Blanca, Saladillo, y con otros del interior. Bien, y ahí, haciendo esa comparación, dejando de lado el conurbano, por ejemplo. Sí, yo creo que estamos comparativamente muy en una situación muy privilegiada. En cuanto a, vuelvo a insistir, nosotros hacemos solamente un tipo de tratamiento y un tipo de diagnóstico que son los tumores, ¿sí? O sea, no nos podemos comparar con, por ejemplo, con nuestros vecinos municipales, ¿no? Uh-huh. O tampoco con el Hospital Pinto de Azul o con algún otro centro asistencial que tiene otro tipo de atención, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, el tema central está ahí. Nosotros tenemos un plantel que está de acuerdo a lo que nosotros tratamos. ¿Qué número de pacientes pasan mensualmente o cómo marcan la estadística ustedes? ¿Cómo tienen marcada la estadística? Bueno, nosotros estamos más o menos en 400 o 500 sesiones de radioterapia por mes y en este momento se nos incrementó la quimioterapia, que es inyectar drogas a los pacientes que, de acuerdo a los protocolos internacionales, tienen que recibir, que es darle drogas, la mayoría endovenosas. Eso se llama hospital de día, los pacientes van, reciben su inyección de la droga que corresponde, que eso nos da o nos provee hasta ahora en forma óptima el Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires, y tenemos gente especializada, desde enfermeras hasta oncólogos, que se dedican a eso. Y eso se nos ha incrementado en los últimos tiempos, y estamos entre 5 y 6 pacientes nuevos por semana. ¿Por semana? Por semana. Uh-huh. En materia de infraestructura, doctor, ¿qué demanda debería ser resuelta rápidamente para el hospital? Bueno, eso de rápido es... Bueno, tenemos problemas estructurales, ¿no? Yo no los quiero aburrir con esto, ni a ustedes ni a la audiencia, desde un tema de calefacción, de estructura eléctrica, que Copelectric se está portando maravillosamente bien con nosotros. La bomba de cobalto necesita una línea trifásica que es casi exclusiva para el hospital de oncología. Y tenemos algunos problemitas, pero son problemas del uso y de la antigüedad de las estructuras que, uh-huh, que hay que ir haciendo diagnóstico. En cuanto al futuro real de radioterapia, ahí sí hay un tema clave, que es el acelerador lineal. O sea, que es la nueva modalidad en tratar a los tumores con radioterapia. Y yo creo que en el corto, no sé si va a ser el 2012, pero yo creo que el planteo y el objetivo del Hospital de Oncología como futuro es el acelerador lineal. Es conseguir uno. Sí, tal cual. Esto permitiría que el hospital siga estando a la vanguardia, no, pero al menos sí en la línea que se viene trabajando general. En la vanguardia y en los tratamientos normales que se hacen en oncología en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Doctor, ustedes, como ya conocemos, reciben pacientes de varias ciudades vecinas, sí, ¿verdad? De toda la región que está alrededor de la ciudad de Olavarría, y además, como nuestra bomba de cobalto es una de las pocas gratuitas, también recibimos desde el Bahía Blanca o Mar del Plata, ¿no? A gente sin recursos, obviamente. Uh-huh. Doctor, usted hablaba de la gestión, lo que significa estar tras la gestión. Alguna vez hablaba con algún dirigente de la salud en la órbita municipal y me decía lo difícil que a veces cuesta cobrarle a las obras sociales. ¿Esto se traslada también en el ámbito provincial? ¿A veces las deudas con las obras sociales atrasa mucho lo que es la gestión de un hospital? Sí, es como cualquier gestión. Yo hace 2 meses que estoy todos los días atrás de esto. Y si bien la provincia tiene un andamiaje, digamos, una ingeniería un poco más fluida para tratar de conseguir este objetivo, que es cobrarle, te lleva toda una cantidad de tiempo, tenés que tener personal especializado, mucho personal abocado nada más que a esa tarea, porque si no el hospital pierde de cobrar ese dinero, y bueno, pero es la gestión, es el quehacer de la administración en estos sectores, ¿no? Bueno, doctor, le deseamos lo mejor en esta dirección del Hospital de Oncología. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Muy amable. El doctor Gustavo Zanelli, director del Hospital de Oncología, conversando con nosotros a las 8 de la mañana menos 4 minutos. 7 grados 9 décimas la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.